pasaron de las... Ahí está, ahora sí. 10 minutos pasaron de la 9, de las 9 de la noche. Y ya ha llegado el momento de ir metiéndonos en lo que semanalmente nos gusta hacer, que es invitar a amigos, amigas, personas cercanas a esta radio a que vengan a regalarnos un poco de música. Y eso es lo que hemos decidido hacer para la ocasión del día de hoy. Y estamos recibiendo a Lo Extraño, a Tito, a Trilo, Martín, a Rama, que han llegado hasta la esquina de 5 y 75 para no solo charlar un ratito, sino también dentro de algunos minutos regalarnos algunas canciones. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bien, bien. Gracias. Hablen sin tapujos. Bueno, pueden interrumpir. Feliz cumpleaños a la radio. Ah, muchas gracias. 36 añitos. Recién cumplidos. Qué linda edad. ¿Cómo me gustaría volver a los 36? Sí, por favor. ¿Sí? Yo todavía no llego, pero. 20 y 40, ¿eh? Ah, no. No, si se puede volver, yo volvería un poco más. Pero, ¿para hacer qué? Para pedir. ¿Para hacer qué cosa? Para rock and roll. Para volver a hacer lo mismo. Medianamente lo mismo. Con más ganas. Lo mismo. Para hacer lo mismo con más ganas. ¿Y qué? ¿Y ahora están haciendo algo distinto de lo que hacían cuando tenían 36? No. En realidad, no. Me parece que también un poco eso es como... Es una frase así media de motoquera y de rock and roll, pero es una forma de vivir en serio. No se puede vivir de otra manera si pasaste, uh-huh. por lo menos estuviste entre los 25 y 30 años tocando en una banda de rock, quedás ahí marcado en esa... 16. Y de ahí no podés salir. Tito se quedó haciendo cuenta. No, estoy haciendo... ¿qué año sería 36 años para atrás? Ah... 1987. Tito, después te quejás de que yo no te presto atención, pero mirá, yo estoy hablando muy seriamente y mirá vos lo que estás pensando. Toma. No, pero vos me despertaste esa reflexión. Listo, entonces, no, pero sí. Es cierto que uno 87 terminando el secundario, perdón, Rama. No, que vivencia tiene toda una vida a través de distintas experiencias que uno de algún modo, no sé si las repite, pero uh-huh. están marcadas, bueno, lógico. Entonces, un poco es eso. No hay nada nuevo, pero hay muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Y en este momento, ¿qué es lo nuevo o qué es lo que están haciendo o cómo se sienten? ¿Vos te habías preparado un discurso? No. Sí, pero me lo olvidé. Así que más o menos lo recuerdo así. Mirá, se olvidó de mandarlo al grupo de WhatsApp. Claro. Sí. No, estábamos hablando un poco de qué íbamos a decir. Está bueno porque en el 87, medio que nos conocimos nosotros. Sí. En realidad, sí. Casi todos nosotros nos conocimos. Allá con Oscar. En un año más, o antes, uno después, pero no, ahí, era ahí. Sí. Una época de 18, 20 años, 23, 16, adolescencia, terminando la adolescencia y entrando en la segunda adolescencia. Sí, muy efervescente, ¿no? En ese sentido. Pero bueno. Claro, en realidad, en síntesis, esto es una cuestión personal, lo digo por si se enojan. Somos una banda de viejos. Que hemos tocado en rock en el 90 con obviamente con muchísimas bandas, influencias distintas, pero dentro de la misma línea, Television, Echo and the Bunnymen. ¿Vos tocaste en esas bandas? No, digo las influencias que nosotros podemos llegar a tener para explicar un poco lo que musicalmente hoy hoy tocamos, que también no es una música que Joy también... ¿Joy Division dijiste? Joy Division no, pero dije Television. Casi. Pero termina igual. Sí. Y a lo que iba es que, qué sé yo... Es muy difícil hablar así. Sí, sobre todo. Después de tantas horas de estar compartiendo. A lo que iba es un poco que... cuando yo ahora cada tanto tengo un momento que busco bandas, escucho nuevas bandas, me gusta escuchar mucho música, tengo así como etapas. Y qué sé yo, escucho bandas nuevas, sobre todo de no sé ya, viste, la categoría en la que están, si es rock, si es indie, si es pop o no sé qué. Pero no dejan de tener esa misma influencia. Las influencias no han cambiado, aquellas sobre todo de rock, pop, indie. Hablamos de, qué sé yo, Pixies, Sonic Youth, y hoy en día una banda como Fontaines, que son todos unos pibes, o que tienen un sonido similar, nada más que más también Joy Division. Entonces, es que... No, sí. Perdón, termina. No, entonces nosotros medio como que toda esa música que hemos estado tocando en unos momentos, en distintos momentos, cada uno en su banda, porque ninguno pertenecíamos a la misma banda, todos éramos de distintas bandas, salvo ellos a veces. Medio como que nos encontramos hoy haciendo este nuevo proyecto, que la diferencia que tiene por ahí, lo atípico, es que no, todavía no nos ha surgido la necesidad de ponerle una letra, de cantar. Todavía no, somos todos buenísimos cantautores, eso no hay ninguna duda, pero todavía no tenemos ninguna necesidad de hacerlo. Sí, también hay la tampoco está la proyección de hacerlo, de decir, claro, va a llegar en algún momento. Estamos bien así, haciendo música instrumental. Sí. Con ese rock que decías que ya tienen. Y también está bueno que el que escucha se cree una letra mental. O que se cree una escena de una película. Porque en realidad nosotros componemos las partes, los arreglos, pensando en esas imágenes. Así que, sí. ¿No te acordás que había, una vez tocamos en un festival, que había uno de esos, qué bueno esta música que podemos poner una letra? Y otra vez también... Lo mismo le pongo a mi cara. También me dijeron lo mismo en otras circunstancias, cuando tocamos ahí en el Dardo Rocha, también me dijeron lo mismo, algunos gente le va poniendo melodía, le va poniendo letra. Por el momento donde nosotros no está la necesidad. ¿Y pero si tuviera letra harían la misma música que están haciendo ahora? No sé, depende. Hay temas que sí, que pinta para cantarlos arriba sin modificarlo, pero sí hay una diferencia en la manera que uno compone cuando tenés una persona cantando al frente, ¿no? Igualmente venimos de una tradición quizás, en general, por ahí algunas particularidades de nosotros, de cada uno, pero que no pensamos, digamos, si es que existe la necesidad de una letra, de que sea orgánica, en la idea de un cantautor o de un proclamador de una letra como para... Creo que si aparece una letra, sería una letra colectiva o algo que se sume como un instrumento más a los instrumentos... Como un hijo único. Claro, una especie así. Digamos, sí. Y no, también quería decir una cosa, la influencia de la música de los 70 también, ¿no? De los 80, de los 90... creo que no sé. Y después viene el 2000. También. Pero bueno, los 70 también nos pesa. Bueno, pero ahora yo creo que está esa. Todavía siguen, como decía Trilo, las influencias siguen todavía. Están en las bandas nuevas, como decías, de los pibes. Creo que para mí no hay tanta. Tanta timidez a la hora de coquetear con varios géneros. No está esa cosa de solo hacemos rock, solo hacemos tal cosa, sino como que podemos hacer un poquito de todo, y no también, o sea, como no me encasillo en ninguna. No, y también desacralizar la idea del original y la copia. Creo que la música tiene todo el tiempo, el 70, 80, 90, influencia una cosa con otra. Pues escuchás bandas y una banda se replica en otra, claro. Una acumulación de influencias. Sí. Sí, y es una mezcla hoy en día de varias cosas, de un sistema, una forma de componer, una forma de cantar, es una mezcla también de tecnologías, de pronto sonidos 70 con 90 mezclados con 90 en un mismo tema. Bueno, hay un universo de materias primas que todo el mundo lo absorbe para dentro de ese universo mezclarlo como si fuese un DJ, pero nada más que lo toca en vivo, y hoy en día me parece que se compone mucho así. Yo ahora, mientras estoy diciendo esto, me estoy imaginando, qué sé yo, a Jack White en la última etapa de sus proyectos. Hay una mezcla muy de donde mezclas cuestiones de blues con rock viejo, rock setentoso. Y bueno, me parece que eso que hay hoy en día y todo eso que nosotros los músicos o aquel que se dedica a escuchar y a consumir, nada, es un universo de materia prima que también un poco la habilidad está en cómo es la mezcla en sí, en la resultante, el equilibrio final, la pasta, claro, la masa, cómo vos vas mezclando todos esos condimentos y el resultado final. Va a ser un cóctel ecléctico. Sí, sí. El 20 era, ¿no? El 20 vamos a tocar en Pura Vida. En Pura Vida. En Pura Vida junto a Corazones. A Corazones, que es una banda que admiramos mucho y que estamos re contentos, porque es una fecha que donde tocas y escuchás al grupo que toca con vos, con mucho gusto. Sí. Y nada, bueno, la invitación es esa. Nos encanta estar acá festejando el cumpleaños de la radio. El 20 radio sería a partir de las 20 horas, ¿no? Para poner una hora, no a recuerdo. Las 20 horas te podés bañar. Ah, sí, y porque total tenés que llegar a las 21. Y después el desodorante, 21. 21. A las 21 horas, claro. En Pura Vida. Bien. Ahí en Diagonal 78, entre 61 y 8. Junto a Corazones. ¿Y qué va a estar sonando? ¿Parecido a lo que van a presentar acá? Sí. Parecido a lo que vamos a presentar acá. Y parecido a lo que estamos grabando. A lo que están por grabar. ¿Y eso cómo viene? Bien. Eso viene muy bien. A mí me gustaría comentarles un proyecto, siendo las 21 y 22, que estamos. Todo este material, nosotros hace como 2 años más o menos que logramos redondear la formación de la banda, después de algunos. Y este material lo venimos grabando con Gonzalo Butoff, un amigo de Berizzo que tiene un estudio, y tenemos como la idea de grabarlo en una casa alejada de la ciudad. Todo esto cuando lo tengamos bien, la comida ya con la pimienta, con todo, que ya está, falta poco, hacer esto y tomar como la primer el disco, digamos, claro. O el primer muestreo de la música que estamos haciendo, hacerlo así. Bueno, estamos enfocados un poco en eso, o con esa idea que tentadora que nos viene gustando mucho. Sí, la idea también, estamos pensando mucho en lo que es el formato vinilo. Hemos charlado un poco, pensando mucho, no, lo hemos charlado. Lo que tiene el formato vinilo es que por ahí transforma una cantidad de temas en una obra, ¿no? Claro. Porque si no, más el conceptual. Tema, claro. Porque claro, unos entran y otros salen. Si no, viste, medio como que te queda un tema ahí, sale uno, va por un lado, por el otro, el ritual aquel de tener el disco, el vinilo. Mientras lo pones, ver la tapa, leer la letra de los temas. Sí. Y eso es lo que hace el formato vinilo, te lleva a eso, a sentarte en el sillón a escuchar la banda. Claro. Una escucha más atenta. Sí, claro, se aplica un tiempo, una dedicatoria, el arte de tapa, encontrarse con. Sí, estaría Y es bueno, algo que yo nací con ese formato, ¿no? Todos los que estamos acá. Bueno, yo como soy el más viejo, ¿viste? Hay uno que dudó, no voy a decir quién, pero uno que dijo, eso no sé, yo no, dijo. Y me parece que eso hace a la cuestión también. Entonces vamos a tratar también, estamos viendo de tratar de hacer aunque sea una edición limitada en vinilo. Lo extraño, nos está visitando acá en el estudio Eduardo Candreva, en la esquina de 5 y 75. ¿Tienen ganas de pasar al otro sector, al living? Tiene muchos nombres, todavía no lo hemos definido, pero van a tocar con banda completa acá en la esquina de 5 y 75. Nos van a regalar algunas canciones y así vamos a despedir el programa. O sea, el programa es de ustedes ahora, por un rato y después ya vamos a estar cerrando la jornada por el día de hoy. Gracias. ¿Algo más que haya que decir antes de...? de pasar al otro sector, algo de la fecha, algo que quieran mandar saludos. Si quieren anticipadas, por mensaje privado a las redes de Lo Extraño, Instagram y Facebook. Uh-huh. Y no, nada más. Estamos con eso. Yo solamente agradecerles por la invitación y bueno, por el momento que estamos pasando acá, que está buenísimo, lo hemos pasado bárbaro. Sí, la verdad, muy bien atendidos. Sí, sí. Gracias a ustedes por haberse acercado. Los invito a que vayan para el otro sector, así dentro de algunos minutos, nada más en segundos, en instantes, es inminente la llegada de Lo Extraño al Living de Futura para regalarnos algunas canciones en la previa de lo que va a ser su show en Pura Vida el 20 de octubre junto a Los Corazones, Tito, Trilo, Martín, Rama, este cuarteto que... Bueno, dentro de algunos segundos nada más, ya van a estar en el living de Futura. Vayan sin problemas, amigos. Gracias, estamos entre amigos, la casa se comparte. Le agradecemos al Dama también, que además de estar en la operación técnica del programa del día de hoy, está haciendo el sonido de lo que van a estar escuchando dentro de algunos minutos, así que gracias a la señora Z también, que se presta para estas locuras y las impulsa también. Así que gran parte de lo que van a escuchar es gracias a la magia que tira la señora Z. El 20 de octubre, Lo Extraño va a estar presentándose junto a Corazones ahí en Pura Vida para entradas anticipadas, como lo escuchaban a Tito. Pueden comunicarse a las redes de Lo Extraño, tanto en Instagram como en Facebook. Así los buscan, Lo Extraño, con N y O, en vez de la Ñ, para conseguir las entradas anticipadas del próximo show que va a ser en Pura Vida, como decíamos, el 20 de octubre. Pero antes tenemos el privilegio de tenerlos en la esquina de 5 y 75 para escuchar algunas canciones, como hacemos cada jueves. Que, bueno, invitamos, nos damos este privilegio de decir, che, tenemos ganas de escuchar una banda, los invitamos a Futura que toquen, bueno, dale, vamos a invitarlos. Y así fue como es que ha llegado Lo Extraño a la fecha del día de hoy. ¿Cómo estamos por allá? Pues, si querés, darle volumen para que vayamos escuchando ahí la previa de cómo se van acomodando de Tito, Trilo, Martín y Rama, que dentro de algunos minutos nos van a estar regalando algunas canciones. Este proyecto instrumental, este cuarteto, que, bueno, viene no hace mucho, pero sí cada uno de ellos con proyectos diferentes, digo, hace muchos años. Ahí está, ahí ya están preparados, preparadísimos. Esperamos la señal nomás para cuando podamos largar con todo esto. Me encanta esa mezcla de cortina con música en vivo. ¿Estamos por ahí? ¿Sí? Bueno, dale, vamos. Eso fue Final Blues. Eso fue el reggae chino. Thank you. ¿Cómo estamos de tiempo, muchachos? Bueno, esto fue Borracho Solo. ¿Cuánto nos queda? Pero vamos a estrenar un tema que se llama ¿Dos temas? Vamos con el Tango Surfer o algo así. Decir lo extraño. Nos vemos el viernes que viene en Pura Vida. Gracias. Transmitir. Sí, evidentemente es una forma de protestar, sí. Conducir o ser el medio a través del cual se pasan las vibraciones. Son un fruto de la evolución social. Falsa modestia. Emisándonos.